Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo vais? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravall. Maravall, este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org si nos escuchas a través de internet en nuestra web. También, como siempre, saludamos a toda la gente que nos escucha a través de los podcasts, los programas grabados que te puedes descargar y llevarte contigo donde quieras y poder escucharlo a la hora y el día que te apetezca. Y como siempre también saludamos a la audiencia de Radio Pra en la comarca de la Sidra, aquí en Asturias, a la gente de Radio Cuca en Ubieu y a toda la peña de Irola Irratia en Bilbo, que también redifunden este programa y que escuchan pues en sus programaciones habituales. Porque es lo que tiene la radio libre y comunitaria, que compartimos programas, compartimos espacios y difundimos, pues bueno, nuestros pequeños granitos de arena comunicativos a través de muchas, muchas ondas. Yo era tu socio y ese negocio me salió mal. En la feria de la mentira. Y en este año 2021, que está siendo un año de cine para Maravall, que está, bueno, pues recorriendo distintos festivales cinematográficos por, bueno, pues causas diversas. En este caso, en el programa de hoy, nos vamos a ir al Festival de Cine Europeo de Sevilla. Un festival que comienza el próximo 5 de noviembre, del 5 al 13 de noviembre, en la capital hispalense, y donde Maravall un año más va a estar allí. Vamos a estar, bueno, pues viendo buen cine europeo, y no solo europeo, porque también hay muchas coproducciones con otros países, y también, bueno, pues te contaremos pues todo lo que podamos y te traeremos aquí a Maravall pues muchas voces protagonistas. El programa de hoy lo vamos a hacer, como es habitual, pues para presentarte toda esa programación, esos más de 200 títulos, 225 títulos que se van a programar en Sevilla y 120 estrenos en nuestro país, bueno, un montón de cosas que vamos a contarte ya. Y como siempre, empezamos con un poquitín de música. Y enseguida pues entramos ya de lleno a hablarte de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla. Vamos a empezar con un tema de, teníamos por aquí preparado, de Escorzo y Amparanoia, un tema que lleva por título La Tumba. En la tumba de mi amigo se llevan todas las flores. De la tumba de mi amigo se llevan todas las flores, porque dicen que de vivo rompió muchos corazones. Porque dicen que de vivo rompió muchos corazones. Oye, ay amigo, ¿cómo eras? Ahora vistes calavera. Y nadie se acuerda de ti, de tu alegría ni tu pena. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras. En la tumba de mi amigo no se oyen oraciones. En la tumba de mi amigo no se oyen oraciones. Porque dicen que de vivo prefería tristes canciones. Porque dicen que de vivo prefería tristes canciones. Ay amigo, ¿cómo eras? Ahora viste calavera. Y nadie se acuerda de ti, de tu alegría ni tu pena. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras. Thank you. En la tumba de mi amigo no anidan los gorriones. En la tumba de mi amigo no anidan los gorriones. Porque dicen que de niño robaba nidos de los balcones. Porque dicen que de niño robaba nidos de los balcones. Oye. Ay, amigo, ¿cómo eras? Ahora vistes calavera. Y nadie se acuerda de ti, nadie te busca, nadie te espera. Ya nadie se acuerda de ti, polvo eres, polvo eras. Oye. Ay, amigo, ¿cómo eras? Estaba esa tumba de Escorzo y de Amparanoia, que nos sirven para comenzar este programa, ese tema musical que siempre ponemos para empezar el Maravallu. Y como te decíamos al inicio, pues nos vamos ya de lleno al Festival de Cine Europeo de Sevilla. Vamos a empezar presentándote la sección oficial, una sección oficial que se va a inaugurar el próximo día 5 de noviembre con la película París Distrito 13, una película de Jacques Audiard. Je peux te poser une question? C'est quoi ta vie sentimentale? Moi, j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Ganador de la Palma de Oro en Cannes por Dipam y Gran Premio del Jurado por Un Profeta, Jacques Audiard se desmarca del cine de género contundente que le ha dado fama para servirnos en un espléndido blanco y negro, un fresco generacional que adapta a tres historias del novelista gráfico Adrien Tornin. El multicultural Distrito 13 de París, que da título al film, funciona como telón de fondo de una de las instantáneas más certeras en torno a los modos en que la juventud experimenta las relaciones afectivas y la búsqueda de estabilidad vital en tiempo de las redes sociales. Se echaba en falta una película capaz de filmar de forma tan natural y creíble el sexo como esta. Je crois que je suis fatigué. Je me sens juste encore plus merdique. Non, mais elle est complètement malade. T'en veux une, toi aussi? Non. Voilà. Tu fais rien. C'est moi qui fais. Elle me rend tarée. Elle me rend complètement tarée. Je pense plus qu'à ça. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis super excitée, j'ai envie de crier. La película que estará en ese festival, en esa sección oficial, es Para Chiara, de Jonas Carpignano, una película que fue del director de Mediterránea y a Chambra. Recoge los códigos más deslumbrantes y atractivos del cine de gánster, pero pasados por un inusual tamiz, el del descubrimiento por parte de la adolescente Chiara, de 16 años, de la verdadera profesión de su padre. Es decir, como si viéramos Los Soprano desde la perspectiva de Meadow. Ocupada en mirar Instagram y fumar con sus amigas, no es hasta después del 18 cumpleaños de su hermana que salta a la liebre con la desaparición de su padre, Claudio Gerasio. Empezará así una indagación en la que encontrará silencio, resistencia y peligros en una película de realismo arrasador, increíble potencia narrativa y hondo calado humanista. Y otro habitual del SEF, del Festival de Cine Europeo de Sevilla, es Nadab Lapiz, Giraldillo de Plata por La Profesora de Parvulario y premio al mejor director por Sinónimos. Prosigue su historia de desamor con Israel en esta autoficción en torno a un cineasta y griega que acude a presentar su última película a una aldea en pleno desierto de Arabá, todo bajo la atenta supervisión de una funcionaria del gobierno con quien establece una dialéctica llena de energía sexual. Un Lapiz enfurecido arremete contra la censura artística en su país en una insólita película de denuncia cargada de visceralidad punk y con un sentido homenaje a su madre, montadora de sus películas. Película que ha sido premiada a premio del jurado en Cannes, ex aequo con Memoria. Era una poderosa reina maga, que se decía que era atractiva como un caballo y poderosa como un luchador. La película española Alegría también estará en sección oficial, en este caso fuera de competición, una película de Violeta Salama. Con la excusa de la preparación de una boda concertada dentro de la comunidad sefardí, Alegría, Cecilia Suárez, vuelve a su natal Melilla, ciudad en la que convergen las tres culturas mediterráneas, la cristiana, la judía y la musulmana. Y vuelve también a sus conflictos con sus raíces judías, que recorrerá junto a una mujer cristiana y otra musulmana. Una luminosa comedia sobre la multiculturalidad y la particular manera de entenderla de su directora, Violeta Salama, abordada desde lo femenino y desde su propia experiencia. Su padre es sefardí y su madre católica, en un retrato luminoso y sorprendente de Melilla y su identidad única. Se presentó en el campo de batalla y se rindió. ¿Y eso? Al principio los árabes pensaron que era porque ella en sus sueños había visto que iba a perder, pero no era así. Lo que he visto en mis sueños, dijo la caína, es que tarde o temprano aquí, en esta tierra, han de convivir las tres religiones, musulmanes, judíos y cristianos. Seguimos avanzando por esa sección oficial y nos vamos ahora con la película Ali and Abba, una película de Clio Barnard, donde nos cuenta la historia de que Ali le apasiona el punk, el soul y la música electrónica. Abba prefiere escuchar folk. Él no se atreve a confesar a su muy religiosa familia que se está separando de su mujer. Ella ya es abuela y trabaja como maestra de apoyo en la escuela local. Clio Barnard subvierte estereotipos culturales y llena de luz el imaginario propio del realismo social británico en esta inesperada comedia romántica entre una pareja de mediana edad que se enamora a pesar de sus muchas diferencias, también musicales. Sin dar la espalda a las problemáticas propias de un barrio de clase obrera, Ali and Abba celebra la vida y el amor que brota en los momentos más inesperados y lo hace a través de una banda sonora repleta de temazos que definen y acercan a los protagonistas. Money in my pocket is my interest. I'm an entrepreneur, screw the rest, and I'm blessed. That's just the way I am. Paper chasing till I've got a few grand in my hand. I am the new brand, I'm like the society to the rapping scene. When I go sick, I'm like the 18. I'm lean, I'm living clean. Put your hands up if you get what I mean. Y vamos ahora con una película que, aunque de origen libanés, como su directora, también tiene coproducción Francia, España, Suecia, Dinamarca y Noruega. Costa Brava, Líbano. Los Badri han escapado de Beirut para construir su utopía particular lejos de la polución y la conflictividad de la gran urbe, pero este oasis de resistencia al capitalismo global se ve amenazado por los avances de un vertedero cercano y las grietas internas dentro de la familia. Retrato certero de un grupo familiar y de sus esfuerzos y retos para sostener un estilo de vida alternativa, la ópera prima de Munia Ackel, premio NetPack en el Festival de Toronto, cuenta con la complicidad en el guión de Clara Roquet, la directora de Libertad, y con un reparto de lujo encabezado por la también directora Nadine Labaki y Saleh Bakri, el Paul Newman del cine árabe. Mamá, Turquía, hurra. شو بدنا نتبهدل قدام الرئيس؟ ما تلتقي يا عم، قريبا رح نبعته عند اصحابه على بيروت. كيف؟ اذا ما وقفوا رح يبلشوا يعملوا زعرانات برات القانون. ساعتها بنرفع لهم دعوة ونشحطهم. وبهالوقت من ايوما سكت. Nos vamos ahora a Portugal, porque el cine portugués también suele estar muy presente en este Festival de Sevilla, y también muy habitual es ver películas de Miguel Gómez. En este caso, la película que presenta en sección oficial está codirigida junto a Morín Fazendeiro. Dice la presentación de la película que nos quedaríamos a vivir en los veranos de las películas de Miguel Gómez como Tabú o Las Mil y Una Noches. También en este agosto de 2020, que reside en la en cronología inversa, de ahí el título, Diarios de Otsoga, agosto al revés, junto a, como decíamos, la directora Morín Fazendeiro, dos chicos y una chica instalados en una quinta se entregan al placer de la indolencia y el éxtasis del baile, construyen un invernadero de mariposas, se bañan en la alberca, observan un membrillo madurando al sol de Víctor Erice, hasta que los cineastas abren el plano y convierten estos diarios también en un registro de las particularidades de rodar una película en tiempos de pandemia, en una propuesta que logra situarse en las antípodas luminosas de la idea de confinamiento. ¿Qué vamos a hacer? Queríamos pasar alguna información importante, un aviso para toda la población dos alrededores. Há uma praga de... Y otra película española que también estará en sección oficial fuera de competición, además era el estreno mundial, es el último trabajo de Rodrigo Cortés, El amor en su lugar, una película que nos transporta al gueto judío de Varsovia en 1940, donde miles de personas fueron aisladas con un muro del resto de población, dejados de la mano del hambre y las epidemias, y donde sin embargo floreció el arte. Un grupo de actores, en una helada noche invernal, iluminados por lámparas de carburo, interpretó la obra El amor en su lugar, de Jerzy Jurandot, de cuyas canciones solo sobrevivió la letra. La banda sonora ha sido compuesta respetando la tradición del teatro musical del momento. La obra de teatro, la representación y la vida de los intérpretes se entremezclan en esta historia en la que un dilema a vida o muerte sacude la existencia de sus protagonistas. Mamá, escúchame. Mamá en la Habana. ¿Ves a la nena? Espíritu Sagrado, la película de Chema García Ibarra, que sí está en sección oficial a concurso. Pocos debuts en el largometraje más esperados que el de Chema García Ibarra, cineasta de Elche que lleva más de una década amasando un estatus de culto a través de sus cortos, con un sello único, como certifica su selección por festivales como Cannes, Sundance o Berlín. Espíritu Sagrado expande el universo de y las inquietudes de sus obras anteriores en este drama. Escúchame. En torno a José Manuel, un devoto de la ufología con un proyecto secreto. ¿Ves a la nena? Mamá. ¿Me escuchas, mamá? ¿Estás viendo a la Habana? Retrato único de una España de barrio que colma sus ansias de fe en lo sobrenatural de las maneras más idiosincráticas. La ópera prima de García Ibarra trasciende el mero costumbrismo pintoresco para llevarnos por caminos tan sorprendentes como escalofriantes. Wir sitzen alle im gleichen Zug und reisen quer durch die Zeit. Wir sehen hinaus, wir sahen genug. Wir fahren alle im gleichen Zug und keiner weiß, wie weit. Nos vamos ahora a Alemania con la película Fabian, Going to the Dogs, una de las sensaciones de la pasada Berlinale. Dominique Graff adapta la novela homónima de tintes autobiográficos de Erich Karnes en torno a Jacob Fabian, un joven escritor enamorado de una aspirante actriz que en el turbulento Berlín de 1931 intenta mantener a flote su idealismo mientras el mundo se desmorona a su alrededor. Con un montaje vivaz y repleto de ideas, el director alemán retrata como nunca habíamos visto la burbujeante atmósfera de la capital alemana, con sus ambientes queer, sus cabarets desinhibidos y su vanguardia artística. Un ambiente de modernidad ensombrecido por una crisis socioeconómica en que la serpiente del nazismo incuba sus huevos. Ja, man hat mir gekündigt. Ein Nachbar schläft, ein anderer klagt, ein dritter redet viel. Stationen werden angesagt. Der Zug, der durch die Jahre jagt, kommt niemals an sein Ziel. Und sie will Schauspielerin werden? Noch einer. Ich träume nachts, dass ich sie verliere. Und ich schicke. Vamos ahora con una coproducción austroalemana, Great Freedom, ganadora del premio del jurado Una cierta mirada, Un certain regard en Cannes. Great Freedom nos brinda algo más que el relato de un amor intermitente. Es la historia real de Hans en tres momentos, 1945, 57 y 69, de su relación con Víctor, un asesino convicto, un amor carcelario propiciado por las entradas y salidas de prisión de Hans a causa de la represión a la que fueron sometidas las personas homosexuales en la Alemania democrática de posguerra, por una ley derogada en 1969 que penaba su orientación sexual. Una lealtad incorruptible entre las barreras impuestas a un deseo condenado a ser castigado y furtivo. Y volvemos a Italia con Il Buco, la película de Michelangelo Frammartino, ganadora del premio especial del jurado en Venecia. Más de una década se ha hecho esperar a esta nueva película de Frammartino, después de la revelación que supuso en Cannes y en todo el mundo su anterior Le Quattro Volte. El italiano sintoniza una vez más con el latido propio de la naturaleza y de sus ciclos vitales en un viaje a la Calabria edénica, ajena a los ruidos del mundo moderno, donde se recrea la expedición espeleológica que en los años 60 se adentró en el abismo del Bifurto, una de las cuevas más insondables del planeta. Un film de imágenes cristalinas que nos limpia la mirada para que nos sintamos como esos exploradores de las profundidades que descubren por primera vez el interior del mundo. Y nos vamos a Francia con también el trabajo de Mia Hansen-Love, una de las directoras también más reconocidas en los últimos años en Europa. Pocos territorios están asociados al paisaje artístico y biográfico de un cineasta como Faro, la isla sueca donde Ingmar Bergman rodó buena parte de su filmografía y estableció su residencia. Hasta allí peregrinan Tony, Tim Roth y Chris, Vicky Krieps, un matrimonio de cineastas, el más veterano y reconocido, ella con una carrera en ciernes. Con tantas películas del maestro sueco, La isla de Bergman arranca como una deliciosa comedia sentimental veraniega para acabar componiendo un juego metafílmico de amplias resonancias que abarca desde los múltiples legados del director hasta los retos específicos de una mujer aspirante a cineasta. Writing is for me. It's torture. It's self-inflicted agony. It's... Do something else. Like what? Full-time housewife? I really thought you would encourage me. Are you angry? You want to go home? Sure. I want to be with you. We're not free, Mrs. Bergwoman. Why her and not me? I don't know. It's just life. Bergman? Why, sweet and always synonymous with Bergman? No, come on. Fuck Bergman. Y otro de los estrenos esperados en este año es la, y estreno mundial también, es la película de Santi Amodeo, Las Gentiles. ¿Soy hermosa? Sí, sí, claro que sí. Hoy en natación me ha dicho que estaba triste. Le he preguntado si le había pasado algo y me ha contestado que no, pero que lloraba todos los días. ¿Cómo puede ser tan preciosa y perfecta por fuera y estar tan rota por dentro? Solo estoy bien contigo, Ana. Ya, pero solo cuando soy como tú quieres que sea. Porque me gusta cuando eres especial. Yo no soy especial. Santi Amodeo, director del Factor Pilgrim o Astronautas, nos brinda lo que está destinado a ser una película de culto sobre la adolescencia, las vírgenes suicidas de la era de Instagram caminando por las calles de una muy poco vista Sevilla. Ana, de 17 años, da salida en las redes, en fotos, vídeos, animaciones y ácidos textos al momento extraño que vive, más allá de los conflictos familiares y de identidad. Pasa que siente algo que no entiende por su amiga Corrales. En medio de todo eso, ella y su grupo de amigas entran en contacto por internet con otros adolescentes atraídos por la idea romántica de quitarse la vida. Una película honesta y emocionante con magnética fotografía de Alex Catalá, música de Bronquio y el propio Amodeo y un grupo de jovencísimas actrices que darán que hablar. La conocen, ¿no? Nos conocemos muy bien, ¿verdad, Anita? ¿Cómo será el rastro que dejaremos? ¿No lo habéis preguntado nunca? Nosotras lo sabemos. Porque a estas alturas llevamos casi 3 meses muertas. Fue una muerte inventada y perfecta. Flotando en el río como Ofelia. La muerte más perfecta que existe. ¿Y no te da pena tu madre? Nos vamos ahora a Rusia. Allí Alexander Zeldovich presenta Medea. ¿Hasta dónde es capaz de llegar una mujer para no perder al hombre que ama? El siempre sorprendente Alexander Zeldovich actualiza el mito clásico de Medea, esa madre terrible que comete por despecho el más abyecto de los actos, en una tragedia romántica de una potencia visual apabullante. La magnética titanín Dalakishvili encarna esta Medea contemporánea que acompaña a su esposo, un magnate ruso de raíces judías, hasta Israel. Allí la protagonista, capaz de entregarse al sexo hasta alcanzar la petite mort, desplegará hasta donde haga falta sus dotes de seducción y su idea absoluta del amor para retener a su esposo a su lado. Can you make them go backwards? Я не старая! Мама остается, а мы переезжаем в соседний дом. Мне 29! Поцелуй меня. Мне 28! Не смей! Что ты делаешь? Я здесь. Мне 11. Что значит, что Иисус Христос все наши грехи искупил? И мои тоже искупил? Мне 10. Я ухожу. Мне 8. Это была шутка. Нет. ¿A ti sabes qué va a pasar con ti? Vamos ahora con la película de Apichatpong Werasekat Takul, el tailandés de nombre impronunciable, también llega en este caso al Festival de Cine de Sevilla con la película Memoria. A Jessica, interpretada por Tilda Swinton, botánica británica establecida en Colombia, la despierta una noche un sonido como de otro mundo. Core of the earth. Bang. And then it shrinks. La protagonista emprende un viaje hasta el corazón de la selva en busca del origen de este ruido que solo ella parece oír, y allí encuentra un hombre que atesora toda la memoria del lugar. El director tailandés abandona por primera vez su Tailandia natal para ofrecernos una película de contornos más depurados que la exuberante Ankle Bonmé. Recuerda sus vidas pasadas, su palma de oro en Cannes. El director nos sumerge en una experiencia única que otorga a la dimensión sonora una capacidad trascendental como pocas veces se ha conseguido en una película. Nos vamos ahora con también el último trabajo de Joana Jaldizomas y Khalil Joreye. La vida de Alex, hija y nieta de migrantes libaneses, da un vuelco cuando reciben en su domicilio en Canadá una caja de misteriosos recuerdos que le abre la puerta a una etapa desconocida del pasado de su madre. Reconocidos orfebres de la memoria audiovisual, Jaldizomas y Joreye nos regalan su película más emotiva, accesible y pop, una rememoración de la guerra civil libanesa a través de los recuerdos personales de una adolescente. Los directores insuflan vida animada a los relatos íntimos en forma de diarios ilustrados, cartas y collages de fotos de una joven de los 80 con un estilo creativo que conecta con las expresiones más inquietas de comunicación digital. إذا كتير استقتلي اسمعي شو صار عندك الجمعة كان في كتير ضرب اضطرينا نترك المدرسة قبل آخر السنة وببلشت الهسترة ماما بدها تخبى بالضيعة بابا بده يضلوا ببيروت وبده يحمي المدرسة قلتلك إنه صار مدير لا كل الوقت خناق والحديث ما بيخلص شغلك أفكارك اللي خسرونا قبلنا بدي أحمي البنت طبعا صوت الراديو ورا ملعلع ولا حتى قدرت أقرأ من الحديث. Y la película Onoda, una coproducción franco-japonesa, es una dirigida por Arthur Harari, es una inusitada gema de narrativa clásica que inauguró la sección Un Certain Regard en Cannes. Onoda supone en sí misma una gesta tan quijotesca como la que cuenta. El francés Arthur Harari, sin conocer el idioma, se fue a rodar la película a Japón con actores japoneses que hablan en su lengua natal para ser fiel a la historia real en la que se basa. Es 1944 y Japón está perdiendo la guerra. El joven Hiro Onoda es enviado a una isla de Filipinas junto a un puñado de soldados con la misión secreta de hostigar al enemigo. Convencido de que los refuerzos llegarán tarde o temprano, Onoda no se entera o se niega a hacerlo del final de la Segunda Guerra Mundial. Es así como Onoda continúa otras 10.000 noches, casi 30 años, en los que los ánimos de sus lealtades y aliados irán fluctuando, pero no su fe inquebrantable. ¿Puedo tener un autograma? Ja, claro, gerne. ¿Sie was zu schreiben? Nee. Hast du mal einen Kuli? Na klar, für dich immer, Meister. Hast du Papier? Nee. Y el actor Daniel Brühl va a estar también en Sevilla presentando la película La puerta de al lado, Next Door. Daniel Brühl abrió la pasada Berlinale con su debut como director, una autoficción de negrísimo humor en la que su alter ego Daniel, exitoso actor a punto de partir hacia una importante audición, termina enfrentándose a una batalla dialéctica con su vecino Bruno, una rabiosa víctima de la reunificación alemana y de la gentrificación que se sabe la vida de Daniel mejor que él mismo y viene dispuesto a jugar con sus nervios. Mordaces diálogos, tensión psicológica y un duelo interpretativo de la estirpe de películas de dos personajes en una habitación, tipo La Huella o La ventana indiscreta, en una ácida metacomedia sin desperdicio, que además protagoniza el propio Daniel Brühl. Was ist mit ihr? Mit wem? Mit Conchita. Sie kriegt ziemlich oft Besuch. Immer wenn sie mit den Kindern allein ist. Ziemlich viele Leute. Die sitzen dann in eurem Wohnzimmer und essen und trinken. Riecht ziemlich scharf, also so kubanisches Zeug wäre ja nichts für mich, aber jeder wie er will. Und dann macht sie Ordnung und benutzt dieses eklige Spray feige, damit ihr nichts merkt. Es stinkt bis zu mir rüber. También Daniel Brühl será uno de los homenajeados dentro de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla, ya que va a recibir el galardón Premio Ciudad de Sevilla. Será entregado el día 12 de noviembre. Brühl, que se dio a conocer al gran público por su papel protagonista en Goodbye Lenin, atesora una sólida trayectoria que lo convierte en uno de los actores más reconocidos de su generación, con una carrera diversa que ha combinado desde hace dos décadas las producciones europeas de Hollywood y las películas independientes. En su debut detrás de la cámara, con este título que inauguró la Berlinale, el intérprete juega con su propia biografía para presentar una película ambientada en el Berlín actual. 87.1, toma 1, plaqueta común. Vamos a hacer toma, corre sonido, corre cámara. Ciao, yo soy Lili, era una amica del tuo figlio Manuel. ¿Y cómo va? Lo de la peli, digo. Soy pobre, como siempre. Soy cineasta. ¿Cómo, do cine? Sí, hago películas. ¿Aquí? Bueno, aquí exactamente no. Por aquí 8, 2 primeras, 3 caras. Es raro también para mí, ¿eh? I will start describing the relationship we had. Bueno, pues también directora y protagonista es Liliana Torres, que presenta en estreno mundial la película ¿Qué hicimos mal? Mientras Liv Strömquist dibuja No siento nada y Vivian Gornick se convierte en lideresa de un creciente ejército de escépticas del amor romántico, Liliana Torres se interpreta a sí misma en este film en el que repasa su propia vida amorosa. Es así como se lanza a la carretera, recalando en lugares como México e Italia, con la premisa de grabar entrevistas con sus exnovios para una película. Jugosos encuentros en los que repasa con ellos qué fue lo que salió mal en la relación, en un valiente viaje de autoconocimiento no exento de momentos de humor, la crónica de una generación con una educación emocional confusa, origen de una eterna e irresoluble insatisfacción. Cuando estaba contigo, sinceramente. Así que yo creo que eso ya lo sabes. Hace mucha ilusión. ¿Quieres preguntar algo más? No. Pues que cortamos. Que vemos cuando miramos al cielo es la película de Georgiano Alessandre Kobritze, que también se presenta en esta sección oficial. Una joven pareja decide darse cita en un bar tras coincidir varias veces por la calle, pero como en un cuento de hadas, el día del encuentro, ambos han transmutado su apariencia y son incapaces de reconocerse. Premio Fipresti de la crítica internacional en la pasada Berlinale, Alessandre Kobritze nos explica una historia de amor como nunca la habíamos visto, al tiempo que captura la atmósfera única de Kutaisi, la capital histórica de Georgia, con sus ritmos hechizantes, el encanto de sus rincones cotidianos y sus perros callejeros aficionados al fútbol. Una celebración de la magia reveladora del cine en el título más sorprendente de la temporada. Y nos vamos ahora a una película de el checo Bablak Kacmaka, Saving One Who Was Dead. Tras ganar el Globo de Cristal en Karlovy Vary, con su anterior película Little Crusader, el checo Bablak Kacmaka completa su trilogía sobre la ausencia de una persona amada que inició con Empty Letters, con este drama tan cercano sobre una madre y un hijo que ponen todo su empeño y amor en conseguir que el padre en coma recobre el sentido. Sin salir apenas de la clínica, el director nos sumerge en el viaje espiritual de los protagonistas en su acompañamiento al padre en este tránsito entre la vida y la muerte. Una experiencia desgajada del mundo exterior que transcurre, como en un film de Alain Resnais, por sus propias coordenadas espaciotemporales. Cine sanador que nos llega hasta lo más hondo. Y también lo último de Nanni Moretti, del italiano Nanni Moretti, va a estar presente en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. Tres pisos es el título de la película, la última película de Nanni Moretti, que fue recibida con una ovación en Cannes. Volviendo al registro sobrio y hondamente humano de La habitación del hijo, por la que se hizo con la Palma de Oro, Moretti teje una película coral sobre los vecinos de tres pisos de un bloque de apartamentos a lo largo de tres momentos distintos de su vida, con un elenco soberbio, una emotiva película sobre las relaciones familiares y vecinales y sobre los miedos, las alegrías y la confusión de la vida adulta. Tu torna presto, però, che non mi piace stare da sola. Ma non sei più da sola adesso. Non fare il furbo. Torna presto, ti prego. Che succede? Ma perché Renato non risponde al cellulare, scusa? Ma non ce l'ha il cellulare, non se l'è portato. È così distratto in questo periodo. Francesca! Deve essere successo qualcosa nel parco e Francesca non ce lo racconta. Quando li ho trovati, c'era qualcosa di strano in Renato che non ti so spiegare. Abbiamo sbagliato tutto. Questi anni senza di lui sono stati orribili. Non si può costringere una donna a scegliere tra un marito. La britannica Andrea Arnold presenta su película Vaca. Tres veces galardonada con el premio del jurado del Festival de Cannes por respectivamente Retroact, Fistank y American Honey, la británica Andrea Arnold cumple con su proyecto largamente acariciado de cambiar de tercio y dedicar un film de no ficción a un animal. Cow, la vaca, nos sumerge en la trayectoria vital y la rutina de trabajo de una vaca en una explotación ganadera, hasta el punto que la propia directora confesó no encontrarse preparada para la conexión fílmica y emocional que acabó forjando con su estrella. Una propuesta que desencadena emociones inesperadas y conecta plenamente con una sensibilidad con el entorno natural, porque también se puede contemplar el mundo desde la perspectiva de una vaca. Y la película que va a clausurar este Festival de Cine de Sevilla es Belfast, la última película de Kenneth Branagh. It's not how the story ends, but rather the place where it begins. Ganadora del premio del público en el Festival de Cine de Toronto, Kenneth Branagh se aleja del cine hollywoodiense para contar en Belfast, su ciudad natal, un relato familiar autobiográfico sobre la infancia de un niño en los agitados años 60 en la capital de Irlanda del Norte. Con banda sonora compuesta por canciones de Van Morrison, el director, actor y escritor se ha rodeado en su proyecto más personal de un reparto de lujo encabezado por Judi Dench, Ciaran Hinds, Jamie Dornan y Kayfrona Balfe en una película que ya suena en todas las quinielas de los Oscars 2022. We're living in a civil war. What do you want? I want my family with me. I want you. Kids the same age as ours are getting killed. We can give these boys a better chance than we ever had. I know nothing else but Belfast. Go now. Don't look back. Bueno, pues aquí hasta aquí la sección oficial. Hacemos una pausa musical y seguimos hablándote de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla, que todavía quedan muchas cosas que contar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Tunecino, clandestino, albanés, clandestino, el gitano, clandestino, mano negra, ilegal, palestino, clandestino, peruano, clandestino, africano, clandestino, marihuana, ilegal, colombiano, clandestino, español, clandestino, italiano, clandestino, todos somos ilegal, todos somos ilegal, todos somos ilegal. Ahí estaba ese tema clandestino, en este caso la versión de Modena City Ramblers y La Pegatina juntos versionaban ese tema clásico de Manu Chao. Seguimos aquí en Maravallu hablándote de ese Festival de Cine Europeo de Sevilla, el Festival de Sevilla. En este caso vamos a hablarte de la sección Las Nuevas Olas, que se presenta como una ventana para el descubrimiento, compuesta por los trabajos más originales y prestando especial atención a jóvenes realizadores y realizadoras, pero también incluyendo a veteranos de espíritu indomable. La sección Las Nuevas Olas estará compuesta por un montón de títulos también, como viene siendo habitual, y te vamos a hablar de algunos de ellos, empezando por la película del director y actor francés Mathieu Amalric, Abrázame Fuerte. Ferme les yeux. Ça y est. Merci. J'aime bien te regarder les yeux fermés. Je te sens respirer. Tu me manques. Toi aussi. Pas tout seul? Hein? Par à qui? Mathieu Amalric, premio a la mejor dirección en Sevilla por Bárbara, actor y director fundamental del cine europeo contemporáneo, nos asalta con una obra de punzante intensidad emocional estrenada en Cannes. Camille recorre su casa al amanecer, echa un último vistazo a su marido y a sus dos hijos dormidos y duda si dejar una nota de despedida para finalmente coger carretera y manta. Una huida desesperada de la maternidad, de sí misma, que poco a poco va dejando ver sus capas a medida que Camille, que parece estar unida por una cuerda extrasensorial a los hijos que ha dejado atrás, se pierde por el mundo. Amalric construye así un fascinante cubo de Rubik de sonidos e imágenes, un seductor puzzle narrativo que cala hasta el alma y en el que veremos nada es lo que parece. Si mamá elle revient, reviendra pas. Elle est jolie votre voiture. Et moi, je fais quoi? La tomate farcie? How much I love you. Y los tunecinos Ismael y Youssef Chefi nos presentan Black Medusa, una coproducción de Túnez y Luxemburgo. Medusa, según la mitología, era una mujer que convertía a aquel que la miraba fijamente en piedra, símbolo de la fuerza destructora femenina. En una Túnez nocturna que bien podría haber sido filmada por Jean Jarmusch, Nada lleva una doble vida. De día trabaja discreta en una oficina y de noche seduce a hombres y luego los destruye, cual moderna Medusa. La idea de la femme fatale subvertida, una réplica a Una chica vuelve a casa sola de noche, entre el cine negro y el giallo italiano. Una comedia marxista de vampiros en la que los Monty Python, Kauris Maki y Wes Anderson se dan la mano. Así se presenta Bloodsuckers de Julian Rathmeyer. Es 1928 y Libiska, trabajador y actor soviético, escapa de su país tras la revolución y tras sus roces con Eisenstein y la censura, y recala en una mansión en el mar Báltico donde vive la aristócrata Octavia. Un romance improbable triangulado por el extraño asistente personal de la millonaria, en el que se prueba que cuando Marx habla en El Capital de vampiros capitalistas, no se trata de una metáfora. Sie haben unsere Demokratie noch nicht recht verstanden. Chinesische Flöhe, Frau Flambo, eine alte Plage der ungebildeten Schichten. Schon eine gutbürgerliche Lebensführung bietet in der Regel ausreichenden Schutz. Kein Floh kann so zubeißen. Es muss unbedingt ein Vampir gewesen sein. Jakob, geh dir bitte die Hände waschen. Glauben Sie denn an Vampire, Herr Baron? In der Zarenzeit erzählte man auch solche Geschichten. Ach, ich bin schon fast an Sie verliebt, Herr Baron. Nos vamos ahora a hablar de Europa. También estará en las nuevas olas esta película del italo-iraquí Haider Rashid. Nos cuenta la historia de Kamal, un adolescente iraquí que corre, trepa y se esconde sin mirar atrás para entrar a Europa por la frontera entre Turquía y Bulgaria. Un campo minado de extorsiones, oscuridad, nervios y una naturaleza espinosa en una gincana en lo que está en juego es la vida. Esta película, construida a partir de las historias reales de personas que han atravesado esa puerta de entrada clandestina al continente, nos brinda una experiencia trepidante, intensa y urgente. La trastienda de la supuesta templanza y solidaridad europea frente a la migración en tan solo 75 minutos de pura adrenalina. Y el húngaro Komel Mundrusko presenta la película Evolution con una puesta en escena virtuosa e inmersiva. El premiado autor húngaro, responsable de títulos como White God, Fragmentos de una mujer o Júpiter's Moon, construye esta película sobre las consecuencias del holocausto en tres generaciones a través de tres episodios. El primero, la milagrosa supervivencia de un bebé en medio de Auschwitz, Eva, que en el siguiente capítulo se convierte en la madre de Elena, que se resiste a adoptar su mentalidad de superviviente judía en el segundo episodio, para terminar con la historia de amor de Jonas, el nieto adolescente enamorado de Yasmin en la Berlín actual. Amor condicionado por el peso de los símbolos y conflictos del pasado. Y el egipcio Omar El Zoari presenta la película Feathers, una coproducción de Francia, Egipto, Países Bajos y Grecia. Una ópera prima que a la sazón se hizo con el premio, el Gran Premio y el Fipresti de la Semana de la Crítica en Cannes. Una familia se queda descabezada cuando en una fiesta de cumpleaños infantil un mago transforma por accidente al patriarca en pollo. El otrora autoritario, más bien desagradecido ser humano, ya no es capaz en su nueva forma de traer el pan a una casa bien precaria, con lo que la madre, ama de casa ninguneada, ha de tomar cartas en el asunto en una sociedad machista y poco amable, y entre tanto salvar a su marido, más grato de carácter en su encarnación plumífera, de acabar en una olla. Todo esto compone una negra y seca comedia en la que Fellini, Anderson y Suleiman se dan la mano. لازم نشوف حل للمشكلة دي. هو ما فيش ما ينفعش عندنا شغل. Y en Nuevas Olas también estará la película del danés Jonas Bøge Rasmussen, Flea, una película de animación premiada a la mejor película en Annecy, el festival, principal festival de animación del mundo, y al mejor documental en Sundance. Esta película emplea de manera brillante todos los recursos que la animación brinda con un doble propósito, el de proteger a Amin, un refugiado afgano que brinda a sus su testimonio, que aún puede acarrearle peligros, y también poder plasmar en imágenes la historia personal emocional que ha atravesado. La acompañamos así en la difícil recapitulación de los recuerdos enterrados de su huida mediada por traficantes de humanos sin escrúpulos, escapando de Afganistán, su país en el que su orientación sexual ni siquiera es reconocida. Y el dominicano Nino Martínez Sosa nos trae la película Liborio. Oliborio Mateo Ledesma, conocido como Papá Liborio, es una de las figuras más fascinantes de la historia caribeña. Procede del pueblo y revolucionario mesiánico. Cuenta la leyenda que Liborio desapareció durante un huracán en 1908. A los 7 días reapareció reconvertido en curandero, profeta y guerrillero, generando una legión de seguidores que aún perdura hoy con sus canciones y rituales. Es por eso que cuando desembarca un continente de marines americanos en el país, lo ven como un agente peligroso. Esta atmosférica y absorbente película estrenada en Rotterdam da cuenta de esta increíble historia verdadera. ¿Y tú vas equivocando? Sí. La griega Jacqueline Lezou presenta Moon, 66 Questions, un debut en sintonía con lo mejor del cine griego reciente, dividido en capítulos marcados por los patrones de las cartas del tarot y puntuado por entradas de diario ilustradas por ensoñaciones lofi y cintas de VHS. Así nos adentramos en la historia de Artemis, que con 24 años ha de retornar a su casa tras años de distancia para cuidar de un padre desesperante silencio, sin ningún apoyo de una madre que le hace ghosting. Un verano de introspección y revisión vital para Artemis, quien hallará una posible vía de cambio a través de un secreto largamente guardado. Están... Y también ópera prima es la de la directora croata Antoneta Alamat-Kusiljanović, Murina, se titula la película. Una penetrante ópera prima producida por Scorsese y ganadora de la Cámara de Oro en Cannes. Entre el azul de las aguas del mar Adriático y sus arenas casi blancas, la adolescente Yulija se desliza como si fuera parte del paisaje, sumergiéndose cada día en el mar para ayudar a su padre en su negocio de pesca submarina. Un idílico y aislado paraje que es una cárcel para ella y su joven madre, bajo el yugo del hostil cabeza de familia. Cuando aparece un potencial comprador de la isla en la que viven, empieza un juego de creciente tensión entre los cuatro. Este hombre representa una ventana a otro mundo posible que Yulia no quiere dejar escapar a un riesgo de su propia vida. Era en doble. Y el canario David Pantaleón también presenta su primera película en esta sección Las Nuevas Olas en estreno mundial, Rendir los Machos. Esperado debut en el largometraje de David Pantaleón, retoma los intereses y formas de su fértil carrera en el cortometraje. Un mordaz sentido del humor, una particular visión del paisaje y las raíces ancestrales del pueblo y un inconfundible ojo cinematográfico. Así se configura esta mezcla de western contemporáneo y road movie en la que los dos hijos de un importante ganadero de Fuerteventura, peleados entre sí, se ven obligados a superar un desconcertante reto para poder cobrar su herencia a la muerte del padre, llevar el ganado hasta el extremo sur de la isla y regalárselo a don Osvaldo, su mayor antagonista. Un camino lleno de giros y paradas fascinantes entre los mil recovecos, oasis y peligros del agreste paisaje, el de la isla y el del interior de los hermanos. ¡Airo! ¡Ácaro! ¡Abugo! ¡Airo! ¡Echa! ¡Ama! ¡Airo! ¡Auma! ¡Auma! ¡Airo! ¡Ama! ¡Airo! Y para cerrar esta sección de las nuevas olas en ficción, los italoamericanos Alexio Rico de Righi y Matteo Zoppis presentan The Tale of King Crab. Estrenada en Cannes, esta historia empieza una noche en un corro de cazadores que cuentan hazañas y leyendas. Es así como vamos a parar a finales del siglo XIX de la mano de Luciano, santo y borrachín, noble y pordiosero, que llegará a los confines del mundo por amor. Esta historia de épica bastarda, western contemporáneo, nos llevará desde Italia, donde Luciano mata por accidente a la mujer que más quiere, hasta el culo del mundo, la tierra del fuego argentina, donde roba una identidad y se lanza en busca de un tesoro, en un film que viaja estilísticamente desde el cine italiano de los 70 hasta la jauja de Lisandro Alonso. En exploradas, allí se esconde un tesoro. Yo sé cómo encontrarlo. Estoy seguro. Le pedí don Gauchito que reuniera una tripulación para que me lleve a la isla. A cambio, le prometí una parte de lo que encontremos. No conozco a ninguno, pero seguramente habrá piratas y mercenarios, codiciosos y traicioneros por naturaleza. ¿Cuántos pesos vale la palabra de un pirata? Pues también en las nuevas olas hay la sección Las Nuevas Olas no ficción, esos documentales, esas películas que también aparecen en este Festival Europeo de Sevilla, y vamos a hablarte de algunas de ellas. Vamos a empezar por Atlantis, la película de Yuri Ancarini. de los jeques cataríes que viajan en jet privado con sus halcones de su anterior film, The Challenge, al microcosmos adolescente en las islas que circundan Venecia, que plantea en Atlantis, Yuri Ancarini se mueve con una majestuosidad visual abrumadora e inteligente. Dando la espalda a los palacios y las góndolas de la turística ciudad, conocemos a un grupo de jóvenes que se mueven en lanchas motoras. A ritmo de música electrónica, conocemos su forma de comunicarse, sus bailes, sus encuentros sexuales y los rituales de iniciación masculinos de ese momento determinante en la vida, en una película en la que la sala de cine funciona como medio de teletransporte a otra realidad a golpe de experiencia sensorial. Y otro habitual en Sevilla y en esta sección de Nuevas Horas No Ficción es Sergei Loznitsa. En este caso nos trae la película Babillar, con Tess. Babillar es el nombre de una colina junto a Kiev en la cual los nazis asesinaron a más de 30.000 judíos en un periodo de 2 días en septiembre de 1941. El prolífico y siempre certero Loznitsa, ganador de Giraldillo de Oro por Donbass, nos deja una vez más boquiabiertos con su prolijo recorrido por el antes y el después del desastre a golpe de material de archivo cuidadosamente tratado y sonorizado. Pues algo así no ocurre de la noche a la mañana, sino que se cocina y la estela que deja, aun tras los estremecimientos, testimonios de los supervivientes, no hacen más que confirmar el implacable mecanismo de un mundo donde el autoritarismo toma muy variadas formas. Y el alicantino Marc Sempere y la bilbaína Leire Apellaniz unen fuerzas y codirigen Canto Cósmico Niño de Elche. Como su protagonista, Niño de Elche, este no es un documental convencional. Marc Sempere y Leire Apellaniz se aproximan al músico español más controvertido de los últimos años desde una perspectiva caleidoscópica que abarca desde su esfera más íntima y familiar a las múltiples reverberaciones de su universo poético. Un retrato con personalidad estética propia que integra además un fecundo diálogo colectivo en torno a esa genealogía artística y profundamente española surgida de la dialéctica entre ortodoxia y vanguardia, entre tradición y subversión. Así, la galaxia de Canto Cósmico también se conforma a partir de la evocación y la intervención creativa de figuras como Angélica Lidl, José Valdelomar, Los Voluble, Pedro G. Romero, Israel Galván o Zetangana, entre otros. Y nos vamos de nuevo al Líbano, en este caso para presentarte la película de la libanesa Elian Raheb, La guerra de Miguel. Ser gay en el Líbano hace 40 años no era precisamente un camino de rosas. Es por eso que Miguel, hijo de un padre conservador y una autoritaria madre siria, solo pudo vivir con excesos su sexualidad cuando emigró a la España posfranquista. Utilizando con imaginación, sensibilidad y humor sus testimonios junto a animaciones, representaciones teatrales y material de archivo, Elian Raheb construye esta película terapia en la que Miguel exorciza sus traumas en un viaje que les llevará de vuelta a la temida Beirut de su infancia, pasando por Madrid, Sevilla, Barcelona y Granada. Michelle, ¿dónde está Miguel? أنا لبناني. أنا لبناني. أنا لبناني. ربنا بيحبك إمام الصعصوري. La última de las películas que te traemos de estas nuevas olas no ficción es el alemán Oliver Hirschfeld, The Painter, un documental que intenta descifrar el misterio de la creación pictórica o un juego fílmico sobre el arte como farsa. Oliver Hirschfeld, el reconocido artista alemán Albert Hohlen, responsable del cartel de la temporada 2020 de La Maestranza, y el actor Ben Becker unen fuerzas en esta propuesta que ofrece mucho más de lo que aparenta. A primera vista nos instalamos en el taller del pintor para seguir el proceso de elaboración de su nueva obra, pero es Becker quien en un tour de force interpretativo pone en escena el trabajo que Hohlen lleva a cabo detrás de las cámaras. The Painter plantea así interrogantes sobre la autoridad artística a la vez que deconstruye con humor el arquetipo del artista masculino intenso y atormentado. La guinda del pastel la pone Charlotte Rampling como Serena voz en off. Venus spricht zurück. Abstrakt heißt ja nicht einzuordnen, nicht festzuhalten. Blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, blöd, ölen, ölen. Wahnsinn. Wie kann ich das nicht? Kannst du mir die Farben da drüben nach Alphabet ordnen? Ich komme so nicht klar. Kamera aus, bitte. Fahr mal hoch einfach. Langsam! Jetzt fängt das an zu fahren. Eine Scheiße. Hast du es geschafft, die Kunstwelt zu hypnotisieren? Nein, ich habe nur die Bäume zum Stillstand gebracht. Y nos vamos a hablar ahora de otra de las secciones también ya habituales en este Festival de Sevilla, en la sección que lleva por título Revoluciones Permanentes. Una sección consagrada a largometrajes verdaderamente independientes, en su mayoría autoproducidos y con una actitud rompedora en términos estéticos y narrativos. Destacamos dos de las películas que se presentan en Revoluciones Permanentes. Godson, la película de Nicolas Peducci, francés, quien nos fascinara con su particular mirada sobre Estados Unidos y sus gentes en Southern Bell, nos lleva esta vez a Houston, Texas, sobre la que se cierne una amenaza de huracán. Una ciudad ultraconservadora cuyas calles son un campo de batalla en la que vive una interesantísima fauna cuyas vidas cruzadas Peducci recoge en una película hipnótica y apocalíptica que se mueve al ritmo de la música, del rap al folk. El también francés Damien O'Doul nos trae Theo ante Metamorfosis. Theo, un anárquico joven con síndrome de Down, tiene una insólita conexión con la naturaleza y con sus criaturas. Pasa sus días en una casa en el bosque donde vive con su padre, fotógrafo, que se comunica con gruñidos mientras entrena cuerpo y mente para ser samurái. Cuando un día su padre se esfuma, comienza un viaje de autoconocimiento y de libertad. Así se va transformando a través de sus experiencias con el amor, el sexo, la cotidianidad, la muerte o el dolor. Redescubrimos así el mundo a través de su mirada, su voz y su caudal de pensamiento en un atípico retrato lleno de humor y potentes estampas surreales. Je ne peux pas croire qu'un rasta qui prône l'amour ait envie de bouffer un trisomique qui cherche l'amour. Quelque chose doit se transformer. Et ce quelque chose, c'est moi. Y nos vamos a la sección Historias Extraordinarias, una sección que es un espacio para un cine abierto, cercano y directo, compuesto por películas que relatan historias universales y que prometen ser las revelaciones de la temporada. ¡Gilipollas! ¡Imbécil! ¡Espera! ¡Quita, coño! Y empezamos con la película A diente de perro, de José Luis Stañ. La productora de Rodrigo Sorogoyen, Caballo Films, apadrina este primer largometraje de José Luis Stañ, una nueva muestra de la edad de oro que está viviendo el thriller en nuestro país. En un prólogo adrenalínico, Darío Manzano, el joven protagonista, se entera de que sus colegas han dado el palo a los capos de la droga para los que trabajan. Es el desencadenante de una espiral de situaciones fatídicas que le obligarán a luchar a contrarreloj por su supervivencia y la de su familia. Stan retrata los ambientes más populares y vulnerables que se mueven en torno al menudeo de droga en una película vibrante y cargada de tensión del primer al último minuto. ¿Sí? ¡José Francia! ¡Venga, va! ¡Gilipollas! 15 horas, 15 horas, ni una más. Otra de las películas que destacamos en esta sección de historias extraordinarias es la del serbio Stefan Arsenijevic, la ganadora de Globo de Cristal en Carlo Vivari, que pone el foco en la zona muy poco iluminada de las relaciones sentimentales y ambiciones personales de las personas refugiadas. Con 28 años, Stranija y Ababuo, que vienen de Ghana, se ven varados en un centro de refugiados en Serbia. Stranija lucha por conseguir una plaza de futbolista en el equipo local para obtener la residencia, pero Ababuo vive insatisfecha porque su sueño es otro, quiere irse a Londres para ser actriz, por lo que se lanza al camino clandestino y azaroso con dos refugiados sirios. Ahí empieza la gesta de Strahinja en busca de Ababuo, en una historia en la que el amor se debate contra la búsqueda de la identidad propia y que por cuenta de las circunstancias se convierte en una cuestión de vida o muerte. Sećeš, nema mesta unutra. A babu! My wife, where is she? Y otra película de animación que está también presente en historias extraordinarias es My Sunny Matt, la película de Mikaela Pavlatova, de la República Checa. Tres meses antes de que se retiraran las tropas estadounidenses de Afganistán, Mikaela Pavlatova se llevaba el premio del jurado en Annecy por esta película en la que habla justamente de la situación de las mujeres en la Kabul post-talibanes. No se imaginaba Pavlatova la urgencia que cobraría entonces la historia de Erra, una joven checa que se enamora de un afgano, adaptación de la novela Fresta, en la que la periodista polaca Petra Prochakova cuenta su experiencia personal. Una película que aborda sin soluciones fáciles y con humor la complejidad de la sociedad afgana y en particular del lugar de las mujeres en ella. Trápilo nás to oba, ale já se cítila provinile. Familie ma همیشه jak familie ma ترقی بوده. ما تمام عمر با حیث عکاس در مرکز شهر کار کردم. قابل باور نیست. یعنی یه دکابل است؟ برات کار یافته. میخواین که برای ما کار کنی. کدام مساز بر زنها. Y el alemán de origen turco, İlker Çatak, presenta Istanbul Garden. Aquí una película apasionada y electrizante como el paso de la adolescencia a la juventud. Yannick y Samu son mejores amigos y están a punto de acabar el instituto. Pronto se irán juntos a Estambul, donde supuestamente están las raíces de Samu. Yannick viene de una familia perfecta, mientras que Samu ha de lidiar con su madre alcohólica. A las puertas de su gran viaje, algo pasa entre la madre de Samu y Yannick, que sembrará el conflicto y la inquietud de su amistad y que llevará al extremo sus días de libertad en Turquía. Samus Vater ist nun mal Türke. Naja, habt ihr deine Mutter? Yannick! Ach komm schon, Alter, das wird geil. Herdet erwachsen, Jungs. Vogel! Samu! Hey, Samu, warte! Hause packen. Wir lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Wann hast du denn vor zu bleiben? Minibus. Wir müssen raus aus dem Hostel. Das ist viel zu tourimäßig. Wir sind Touris. Ey, Samu, jetzt warte doch mal. Leg mich am Arsch. Ich gehe nicht wieder zurück. Ich gehöre jetzt hierher. Bleib stehen! Ich weiß, ich hab Mist gebaut. Aber es ist doch wichtig, wie wir jetzt damit umgehen. Nos vamos ahora con otra de las secciones, este caso la selección EFA, la selección de los premios de la European Film Academy, que además, antes de presentaros algunas de las películas de esta sección, deciros que ya también, como viene siendo habitual en los últimos años, en el Festival de Sevilla se presentarán las nominadas a esos premios. Hay un total de 53 largometrajes en esa selección o preselección de unos premios que se entregarán en Berlín el 11 de diciembre, pero el 9 de noviembre se acogerá a Sevilla la lectura oficial de los nominados de estos 34 premios del cine europeo. Dentro de los cuales la única película española es El vientre del mar de Agustí Villaronga. Y también, bueno, pues dentro de esta sección se presentan varias películas. Te hablamos de algunas de ellas. Empezamos por Compartiment número 6, la película de el finlandés Juho Kuosmanen. Es que vaya nombrecitos. La nueva película del responsable del día más feliz en la vida de Olli Mäki no solo consiguió el gran premio del jurado del Festival de Cannes, sino se ganó los corazones de la crítica y el público más que cualquier otro título a competición. Una estudiante de arqueología finlandesa, Seidi Harla, toda una revelación, y un minero ruso, Yuri Borisov, la estrella masculina más rutilante de su país, interpretan dos almas opuestas destinadas a entenderse en esta combinación perfecta entre road movie ferroviaria y comedia romántica a contracorriente. Antes del amanecer por la Rusia postsoviética, que nos conduce con humor y calidez hasta los confines del Polo Norte. También estará presente en Sevilla El vientre del mar dentro de esa selección EFA, como te decíamos, la única película española seleccionada para las nominaciones de los EFA y gran triunfadora del Festival de Málaga, que consiguió 6 biznagas, recuerda el naufragio que inspiró uno de los cuadros más estremecedores de la historia, La balsa de la Medusa, de Teodor Gericol, a través de la reconstrucción literaria de la tragedia elaborada por Alessandro Barico en Océano Mar. Ruggé Casamayor y Óscar Capoya brindan un duelo interpretativo de altura en esta propuesta heterogénea, intensa como una pieza de cámara, poética como una elegía al poder cautivador y terrible del mar, y política como un ensayo sobre los remanentes del colonialismo. No me cambia ahí. Y nos mata. Y el suizo Fred Bailiff nos trae la película La Femme. 7 muchachas conviven en un hogar de acogida para menores que se convierte para ellas en una familia alternativa, su femme. Antiguo trabajador social, Fred Bailiff demuestra la misma sensibilidad para colaborar con jóvenes intérpretes no profesionales que Lorraine Cantet en la clase y convierte su película en un espacio seguro donde las chicas pueden abordar temas tabús que les conciernen como el sexo adolescente y los abusos familiares. Ganadora del gran premio de la sección Generación Luz del Festival de Berlín, esta película entre el documental y la ficción refleja además la compleja labor de trabajadoras sociales y las fallas en el sistema de protección de menores. je t'ai dit de me lâcher. En fait, vous êtes tous des manipulateurs, des bâtards à la con. Vraiment. Je sais pas, on a déjà pas de famille et tout. Ici, c'est notre famille, c'est notre seule famille, c'est notre maison. Vous êtes là à nous dire, ouais, on est là pour vous, nanani, nanana. Puis en fait, après, on est toujours seuls dans nos galères, en fait. Hein. En vrai, j'aimerais tellement, genre, retrouver mon père et juste lui péter sa gueule, en fait. Mais... Tu crois vraiment que quelqu'un peut changer comme ça? Et toi, pourquoi t'es en foyer? La sexualité entre adolescents, ça met les adultes dans tous leurs états. Et alors, qu'est-ce que ça fait parler? Mais la sexualité, c'est pas un crime. Mais ça s'apprend. C'est quoi ton problème? Moi, je t'ai dit peur, ferme ta gueule. C'est genre, j'ai dit bite et t'es une sale gouine. Moi, je suis une sale gouine. Tu penses pouvoir nous protéger, sincèrement, alors que t'as même pas su protéger ta fille? Je vais te dire une chose. Moi, j'ai de la colère aussi. Beaucoup, beaucoup de colère. Y bueno, muchas, muchas más cosas hay en el Festival de Cine de Sevilla. Te destacamos alguna más dentro de las películas de la sección Eventos Especiales. Se va a presentar también la última película, el último trabajo de Benito Zambrano, Pan de limón con semillas de amapola. Marina, bienvenida. Te he echado mucho de menos. Dos hermanas distanciadas por la vida, Marina, una doctora cooperante internacional, y Ana, una madre de familia arruinada, se reencuentran para gestionar la herencia de una panadería en Valdemosa. El establecimiento encierra un secreto familiar que Marina se empeña en descubrir, mientras el encanto de este rincón embrujador de Mallorca la impulsa a replantearse su vida. A partir del bestseller de Cristina Campos, el director de Solas demuestra una vez más su sensibilidad para los retratos femeninos, aquí el de una tribu de mujeres, hermanas, amigas, hijas, que construyen su espacio propio con la calidez del pan recién horneado, donde reparar viejas heridas y redefinir el concepto de familia. Ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. Esa es la maldición de la mayoría de las mujeres, que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser. Un puñado de semillas. Yo sé de dónde vienen todos tus miedos a ser madre, y yo estaré aquí para lo que necesites. Y en este espacio de ausencia... Fuera de mi casa, coño. Me voy, pero tú no me echas. No olvides que el 50% de esta casa es mío. Te he pedido perdón de muchas maneras, y te lo vuelvo a pedir ahora. Me voy a quedar unos días más, a ver qué averiguo. Y ahora que ya habéis vuelto a ser buenas hermanas, me vais a explicar de una vez qué os pasó para que os dejarais de hablar durante 14 años. Y también, como siempre, en este Festival de Sevilla, la sección Panorama Andaluz pues presentará pues lo último del talento cinematográfico, una sección que ilustra la necesidad de Andalucía de contarse a sí misma a través del cine. Una edición en la que habrá producciones andaluzas en casi todas las secciones del festival. Panorama Andaluz cumple una vez más una de sus funciones esenciales: ofrecer muestra representativa y selecta del cine que se ha hecho en Andalucía en el último año, a la par que servir de ventana internacional a algunas de las mejores películas andaluzas rodadas recientemente. 10 largometrajes y 18 cortometrajes estarán presentes en esta sección, y vamos a destacar uno de ellos. Rock and Roll is Not Dead. Hijos de dos legendarios rockeros sevillanos, Sammy Taylor y Charlie Cepeda, tuvieron una infancia marcada por la extravagancia y los excesos. Así se presenta esta película de Charlie Boy y Mauricio Angulo. Este recorrido sigue sus vidas desde su niñez hasta su encuentro, conexión explosiva de la que salió la banda Los Labios, que cuenta con colaboradores como Bumburi, Kiko Veneno, Jarabe de Palo, Chrissy Hynde, Jackson Brown o Raimundo Amador, y a los que Lenny Kravitz ofreció su estudio regentado por el productor Craig Ross. Este film, que acompaña a la banda a lo largo de 4 años, es un desenfrenado relato de rock and roll en que no faltan drogas, secuestros, intentos de suicidio, gurús y fama repentina. ¿Podemos hacer una pausa para beber? Welcome to the show. Come with me on a strange journey. Sound vision. El rock and roll es un estilo de vida. muy loco. The rough and roll is in here, my friend. Nos emborrachábamos para pasar tragos, porque luego con la resaca se formaban jaleos gordos. Son cosas que pasan en las bandas, ¿no? We are really fucked, man. I remember bleeding from my ass. Serious. Blood in my ass. Oh, that's normal, that can happen on tour. I was like, okay. Little bit of comfort would be nice. No future. Yo arrastraba ya muchas cosas. Me metí en un pozo y yo intenté quitarme del medio. Y encima se pone la cosa más violenta, pues... Deja de mentirme y dame mis putos billetes. El nerviosismo. I don't need this fight tonight. I'm gonna be the champion. El ansia. A shit. So, this is Starship Captain Freecat reporting from the planet Sextown. Hey, I'm driving and I don't have a beer. What's the problem here? I want to have sex with his whole family. You know what I mean? He's great. Bueno, pues aquí vamos a poner punto final a este maravallo y a esta presentación del Festival de Cine Europeo de Sevilla, la gran cita del cine europeo, que se celebra, como te contábamos, desde el día 5 hasta el 13 de noviembre. Participarán creadores y creadoras más laureados de la cinematografía europea contemporánea, así como una selección del cine de autor de nuestro país, con unas cifras que confirman la solidez de este certamen: 225 películas, 120 premiers, 6 secciones competitivas, más de 500 invitados y una treintena de actividades. Así se presenta este festival, del cual, bueno, pues os contaremos más cosas en el próximo Maravallu. A posteriori de ese festival también intentaremos hacer alguna conexión con alguno de los programas de nuestra radio para ir contándote lo que va pasando durante esos días ahí en Sevilla, en ese festival. Y nada, vamos con un tema musical para cerrar el programa y seguimos escuchándonos en Radio Crash. Y nos vamos con este Hasta Siempre de Siembra. Como siempre, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash. Vamos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando toda Santa Clara se despierta para verte. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia.